Radio Cuilapa 91.7, la radio del pueblo, transmite desde Cuilapan, Oaxaca, México. Rescatando nuestra identidad y cultura. La música que a ti te gusta. Información, cultura, educación y mucho más. Solo aquí en Radio Cuilapan 91.7. Rescatando nuestra identidad y cultura. Radio Cuilapa, la radio del pueblo. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Mario Montenegro canta los cuentos que sus hijos le cuentan. Él se sienta en el suelo con su guitarra, rodeado por un círculo de hijos. Y esos niños o conejos le cuentan la historia de los 70 conejos que se subieron uno encima del otro para poder besar a la jirafa. O le cuentan la historia del conejo azul que estaba solo en el cielo. Muy buenos días al auditorio que nos escucha y nos ve esta mañana de domingo 25 de abril. Son las 10 de la mañana con 6 minutos. Bienvenidas, bienvenidos al programa Cuatro Patas. Hoy queremos poner ante ustedes tres fechas que nos parecen importantes. El 30 de abril, día en que en nuestro país se celebra las infancias. Por eso comencé con la lectura de un fragmento del relato El arte desde los niños. La escena que ahí se muestra nos remite a la fantasía, a los sentimientos de amor y fraternidad hacia especies no humanas, al arte de la palabra, tan naturales en la niñez. Y aunque el medio social en el que se desenvuelve la niñez actual parece querer arrancarles esa forma de ser, ahí está, permanece como una brasa que solo necesita un poco de aire para arder. Quienes tenemos cerca, niñas y niños, avivemos ese fuego para que sean personas que se valoren y se amen, al igual que a la gente y a los demás seres vivos. Muchas felicidades, niñas y niños. El programa de hoy está especialmente dedicado a ustedes. Otra de las fechas que recordamos hoy es el Día Mundial de la Tierra, que se conmemora cada 22 de abril desde 1970. A lo largo de la semana, por distintos medios, se anunciaron acciones encaminadas a caer en la cuenta de lo que hacemos con la madre que nos alimenta y a la que muchas veces no le correspondemos como especie. Llevamos aproximadamente 200 años alterando sus ritmos vitales de forma acelerada, y con ello, los nuestros. Ya es tiempo de pararnos a reflexionar y actuar al respecto. Para ello, les propongo una acción simple: ir dejando de consumir productos industrializados, lo que en las 3R se conoce como reducir. Si lo hacemos, seguro veremos cambios importantes en nuestros cuerpos, nuestras relaciones y en el ambiente natural. Empecemos a mirar de otro modo a la Tierra, no es nuestra, la compartimos con muchos otros seres. Por último, vale recordar que el pasado 23 fue el Día del Libro. Espero lo hayan celebrado leyendo al menos un párrafo de alguno de sus libros favoritos. Por lo pronto, aquí ya les regalamos un pedacito del libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Nuestro programa de hoy es especial por varios motivos, así que no tendremos las secciones habituales. Estamos cumpliendo un año al aire, como lo recordaron Indy y Hetsy el domingo pasado. Tenemos también hoy un invitado, al médico veterinario zootecnista Ladislao Ríos, esperamos que lleguen de un momento a otro, a quien entrevistaremos sobre un tema que de seguro será de su interés. Nos platicará sobre caballos y cómo son de gran ayuda y buenos acompañantes. Quédense a escuchar y se enterarán de qué más hacen los equinos por la gente, además de llevarla a pasear o de ayudarle en el trabajo. También a lo largo del programa, como en todo el mes de abril, escucharemos voces infantiles contándonos aventuras con sus animales de compañía. Hoy contamos con las colaboraciones de Valeria, David, Evelyn y Sua de la Escuela 30 de Abril, que esperemos por aquí nos estén siguiendo, también de Mekin, del pueblo Ayuk, San Marcos, Moctum. El otro asunto que vamos a tratar el día de hoy es la tan esperada rifa. Así que quienes tienen uno o varios números, quédense hasta el final de Cuatro Patas, pues hoy sabremos quiénes ganarán los tres premios de este sorteo, que se organizó con la finalidad de recaudar fondos para continuar con las actividades sin fines de lucro del colectivo Itzcuintli. Y por si fuera poco lo anterior, hoy estamos transmitiendo a través de Facebook Live de la página de Radio Cuilapan. Es la primera vez que lo hacemos, así que disculparán las fallas que puedan encontrar en este medio. Así que pueden comunicarse por medio del chat de esta transmisión, o si lo prefieren, recibimos sus mensajes de WhatsApp al número de cabina 951-421-1470. Se valen las felicitaciones, críticas y sugerencias. Desde aquí felicito y agradezco a cada una de las personas que han contribuido para que Cuatro Patas se siga manteniendo al aire después de un año. Esto ha implicado trabajo de publicidad, colaboraciones grabadas, entrevistas en vivo, administración de las páginas web, de Facebook, subir los programas a la red para ser escuchados en cualquier parte del mundo, en fin, Cuatro Patas lo hacemos un equipo más grande que el de locución y controles. También es buen momento de agradecer a cada compañera y compañero que en este trayecto ha dado su aporte económico, en especie, adoptando temporal y definitivamente, curando, practicando cirugías, llevando a esterilizar, etcétera. Todo lo que implica caminar sobre los tres ejes que guían la labor del colectivo Itzcuintli: la esterilización, la adopción y la reflexión colectiva encaminada a mirar y hacer un mundo donde respetemos a todas las especies y al planeta en general. Bueno, y este cumpleaños feliz va especialmente dedicado a nuestra compañera Michelle, que celebra un año más de vida. Muchas felicidades, Michelle, y también a tu mamá, pues sabemos que también este día es su cumpleaños. Felicidades a ambas, y vamos a hacer una pequeña pausa mientras recibimos a nuestro invitado. No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. Inorgánica. En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. ¡Pero pilas! Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. ¡Exacto! Un favor a tu comunidad puedes dar. Una sombrilla de color. Hola, mi nombre es Evelyn Ayelena Polonio Rosada, tengo 10 años, curso el quinto año de primaria.

donde sea, ella me seguía, hasta a veces me seguía hasta la iglesia. Cuando le iba a dar a Traviesa su tortilla, se paraba de dos patitas y me pedía su tortillita. Y nada más me quedé con Meca y sigo llorando por Meca porque está sola. Extraño a mi Traviesa. Eso es todo, gracias. Quiero, claro que sí. Pues, ¿qué te podemos decir, Mekin? Bueno, muchas gracias a Isua y a Mekin, pero pues a Mekin especialmente le mandamos un abrazo hasta donde está, hasta la Sierra Ayuc de aquí de nuestro estado, para que tenga mucha fuerza. Seguramente su perrita Traviesa sigue haciendo travesuras en el cielo perruno, así que hay que seguir disfrutando a las que se quedaron por aquí y a seguir queriendo y respetando a estos animalitos de compañía. Para quienes participaron este mes con sus colaboraciones, les tenemos una pequeña sorpresa, a ver si las alcanzan a ver por ahí. Vamos a hacerles llegar a través del medio que podamos cada quien, quienes recibimos sus audios, les vamos a estar haciendo llegar unos stickers. A ver si nos apoyas por ahí acercándolos un poquito, Indy. Indy es nuestra compañera que está en controles, para que vean, esos stickers los van a recibir como un pequeño reconocimiento a su participación, a su labor, para que también los peguen por ahí en sus cuadernos, en sus libros, en sus espejos, en alguna parte de su cuarto donde les permitan en casa tener estos animalitos también, que forman parte del medio, del entorno que en el que nos encontramos, desde donde transmitimos Huilapan y también en la sierra. Seguramente hay algunos de estos animalitos, entonces por ahí ya les haremos llegar. Y muchas gracias a cada una y a cada uno de ustedes. Todo el mes participaron, o sea, quienes son acreedores a este reconocimiento son Santiago del Jardín de Niños María de la Luz Borguel Bermúdez, Armando de Jesús de la Escuela Primaria Héroes de Chapultepec, Daniela Montserrat Barranco Grana, Marcelo Antonio López López de Pinotepa Nacional, Valeria, Isua, Evelyn y David de la Primaria 30 de Abril y Mekin de San Marcos Moctum. Muchas gracias por su participación, hicieron muy rico este programa, nos gustó mucho escucharles y conocer cómo ven ustedes esta relación con los animalitos de compañía que tienen cerca en casa. Amarrado todo el día, ¿para qué quieres mi compañía? La libertad de pies y manos no es solo cosa de humanos. Que mi vida no sea una condena, patas y cuellos sin cadenas. Escúchanos todos los domingos en un horario de 10 a 11 de la mañana. Colectivo It's Quintly. Vamos entonces a la última parte de nuestro programa, son las 10:48, tenemos muy buen tiempo para hacer nuestro sorteo. Ahora sí, tengan listo su numerito, quienes nos hicieron el favor de contribuir, colaborar con el esfuerzo del colectivo Iscuintli, porque vamos a empezar a hacer la rifa. Para ver quiénes se ganan los tres premios. Aquí el invitado nos va a ayudar con su manita santa a sacar papelitos. Tenemos 100 números que se vendieron y vamos a ir a descartar los primeros 7. Así que vamos a ver el primer papelito de quién no se ganó algo. Vamos a ver si nos apoyas, Ladis, viendo el nombre de quién. Es el número 2, Diana Claudia. Lo siento, Diana, y muchas gracias por participar, pero lo bueno es que compraste varios números, así que en este no te lo ganaste ninguno de los tres premios, pero seguro más adelantito. A ver, vamos ahora con el segundo papelito que nos va a dar un nombre de alguien que tampoco ganó. Ahí me ayuda a contar Indy, que está en controles, porque no se me vayan a pasar los papelitos. Es el número 22, Raquel Esther. Bueno, Raquel, muchas gracias también por participar. Tampoco ganaste ninguno de los tres premios, pero ahí vamos todavía. Y lo bueno es que compraron varios. Vamos con el tercer número descartado. Es el número 32 de Evelyn. Bueno, Evelyn, gracias por participar, gracias por tu apoyo y tampoco ganaste en esta ocasión, pero vienen otras rifas, no te preocupes. Vamos entonces con el cuarto papelito. Tienes mucha suerte, es el número 33 de Evelyn. Evelyn, del segundo y tampoco, pero ánimo, ánimo, por ahí a lo mejor si compraste 10, a lo mejor te toca alguno. Vamos con el quinto ya. Es el número 64, Kofi, muchas gracias también por colaborar. Ustedes saben que quienes compraron un boleto nos están ayudando a hacer las labores de los tres ejes que tenemos como colectivo. Va el sexto papelito, que tampoco se ganó nada, pero que también tiene la satisfacción de habernos ayudado mucho. Es el 71 de Armando de Jesús. Bueno, Armando de Jesús, gracias. Lo bueno es que te llevaste por lo menos unos stickers. Entonces, nos apoyaste de dos formas y te agradecemos muchísimo. Vamos con el número 7, que también está descartado de los tres primeros premios. Es el número 86, Rosario Arisbet. Bueno, Rosario, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a ver. Tenemos por aquí ya los tres primeros lugares que sí tuvieron premio. Vamos a ver quiénes son los tres que sí van a ganar algo. Bueno, viene el tercer lugar que se gana una lámpara solar. Vamos a ver quién es la ganadora o el ganador. Es el número 94 para Elsa Martínez. Muchas felicidades, Elsa Martínez. Ya tienes un premio, el premio del tercer lugar. Vamos con el segundo lugar, el segundo premio de esta gran rifa, que es la primera del colectivo It's Quintly, pero que seguro vendrán más, así que no se preocupen. Pueden seguir comprando. El número 20 de Raquel Esther. Bueno, Raquel, muchas felicidades. Tenemos ella se ganó una cama para un perro tamaño mediano. Ojalá que sirva para alguno de tus animalitos de compañía. Y viene, chan, chan, chan, chan, ahora sí el premio mayor de esta gran rifa, que le corresponde a... Es el número 17, Héctor Zárate. Muy bien, pues muchas felicidades a Héctor, porque se ganó el primer premio. Vamos a escuchar la Diana. Una Diana, por cierto, con banda y todo. Por si Héctor, Raquel o Elsa no están viendo esta transmisión en vivo, por ahí avísenles que ganaron y que de todas maneras sus nombres van a estar en la página de Facebook del colectivo It's Quintly. Bueno, pues también aprovechamos en esta ocasión, pues como estamos todavía en el marco del primer año del colectivo It's Quintly, y como ya decimos, el trabajo del colectivo no es solamente este programa de radio, hay muchísimas tareas que están encaminadas a avanzar sobre tres ejes, tres pilares, como les hemos llamado, esterilizaciones, adopciones y la concientización o la toma de conciencia, la reflexión sobre la importancia de tener relaciones más igualitarias entre especies. Y también por el cuidado del medio ambiente, como ya lo saben, sabemos que es la casa de todas y todos, sin importar si somos humanos o no humanos, si somos plantas o animales, finalmente este planeta es nuestra casa. Entonces, para que haya sido posible un año de todo este trabajo, queremos agradecer, aquí tenemos una lista, ojalá no omitamos a alguien, si lo omitimos por error, mil disculpas, pero aquí tenemos una lista de las personas que nos han ayudado con estos procesos de esterilización, en el caso de nuestras amigas veterinarias que nos han ayudado con esterilizaciones, con curaciones directamente, otros que nos ayudan a estar alimentando animalitos por ahí, después estarlos llevando a curar o curarlos físicamente en las calles, pues nos estamos refiriendo sobre todo a animales en situación de calle, y también tenemos otras actividades como para que este programa sea posible de radio, ya lo dijimos al inicio de esta emisión. También hay muchas tareas, investigación, hacer publicidad, ustedes ven por ahí quienes nos siguen, pues los flyers que se publican, se administran páginas de internet para tener contacto con ustedes, también tenemos este espacio físico que es la radio, donde por eso tenemos también dentro de nuestra lista al profesor Enrique, que es quien nos brindó este espacio con muy buena voluntad desde hace un año y que nos ha mantenido aquí. Hemos estado en otros espacios, pero pues solamente aquí nos han aguantado. Entonces, le agradecemos mucho al maestro Enrique. Y ya de ahí voy con la lista de cada quien ha dado su pequeño aporte, su granito de arena. A Karina Ruiz, a Raquel, Ulises, Eli, Ibert, Ceci, Indy, Román, María, Maciel, Quinti, Hetzi, Marisela, Carlos, Emilio, Esmeralda, Leti, Lito, las doctoras, las médicas veterinarias Tony y Serrat, Marianela, Cristian, Susana, Tito, Aida, Michelle, también colaboradora de este espacio, a quien también doble felicitación, bueno, agradecimiento y felicitación porque lo que ya dijimos que es su cumple. Y por Dalis y el equipo de Huellas de Ayuda Oaxaca, que ha estado también pues haciendo mucho trabajo para estar acá, ya en dos ocasiones en este año, y que esperamos que en dos meses o un poco menos, nuevamente los tengamos por aquí para seguir esterilizando y ayudando a disminuir el problema de los perros y gatos en estado de abandono, que ya sabemos que no son ellos el problema, ya lo dijo el estudiante Noel en el programa pasado, los que tenemos que cambiar somos los seres humanos, porque somos los que hemos hecho estos que son a veces errores de domesticación, de sacarlos de su medio natural para hacer ahora que se conviertan en un problema. Entonces, vamos a cambiar y seguramente tendremos relaciones más armoniosas con el tiempo, en la medida que vayamos cambiando nuestra forma de pensar y de comportarnos. Pues por mi parte es todo, queremos agradecer muy especialmente aquí al compañero Ladis, que no es la primera vez que participa, en esta ocasión estás en vivo, gracias por venir desde Ocotlán, porque desde por allá vienes. Pero el año pasado también nos colaboraste para este programa con una entrevista grabada. Entonces, te agradecemos mucho también porque de alguna manera también estás aportando tu granito para este esfuerzo. No sé si quieres hacer algún comentario final antes de cerrar el programa. De verdad es un enorme placer poder contribuir y aportar a este programa de radio y hacer conciencia, ¿no?, a todas las personas que creo que podemos llevar una vida en paz con todos los seres vivos que nos rodean. Realmente es indispensable que también eso se lo transmitamos a nuestros hijos, a los pequeñinos, a los sobrinitos que tengamos por ahí en casa. El respeto es sumamente importante, ¿no? Y el respeto entre especies y entre seres vivos aún más, ¿no? Creo que todavía estamos a tiempo de hacer un cambio y pues vamos a seguir, ¿no? Muchas gracias, Ladis, otra vez, y gracias, Cindy, por apoyarnos en controles. Son exactamente las 11 de la mañana. Gracias a ustedes también que están en casa, escuchándonos por el 91.7 de FM o por Facebook de la página de Radio Cuilapan. Esperamos encontrarnos nuevamente el próximo domingo. Hasta pronto. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo Itzcuintli.